Hola a todos, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Aquí estamos, segunda quincena de julio y con 39 de fiebre. Este año está siendo el peor año de gripes, gastroenteritis con fiebre y ahora pues yo creo que es un resfriado por los aires acondicionados y el cansancio que me baja las defensas mucho, lo noto mucho. Cada vez que hago un exceso, trabajo, compromisos, me baja muchísimo las defensas y bueno, este año, otros años no, pero este año me ataca bastante bien. Aquí sigo. Hace 2 horas me tomé la temperatura y ahí sigo febril. Pero bueno, no por ello voy a dejar de compartir con vosotros cositas que tengo preparadas. Tengo 2 podcasts preparados, uno sobre, que es el de hoy, donde quiero hablar de la misión New Horizons, la sonda que han mandado a Plutón y bueno, y más allá del cinturón de Kuiper. Y luego tengo otro podcast que tengo ya las notas, lo he terminado, y es sobre Grecia. Y a lo mejor os extraña que no haya dicho nada todavía de Grecia, pero no es para menos. La rabia y que siento y cómo pinta la situación es todavía peor de lo que pensaba. Estamos en manos de psicópatas, estamos en manos de burócratas sin ningún tipo de decencia y bueno, y la democracia se acabó. Pero bueno, no voy a adelantaros nada más, ya espero hablaros en el siguiente podcast. De momento lo que sí os recomiendo es que escuchéis el Vórtice, por favor, escuchad el Vórtice. Bueno, vamos a hablar de algo más agradable, algo que me ha fascinado. Yo soy muy de ciencia ficción, mis conocimientos son nulos de astronomía y de poco más, lo que leo, lo que oigo en los podcasts, pero la verdad es que me ha parecido una auténtica pasada, ¿no? En el iPad Air, que lo vendí, bueno, y ahora tengo un iPad mini, tengo una aplicación que se llama Solar Walk, Paseo Solar. Es una aplicación que reproduce el sistema solar y que es interactiva. Y es muy, muy útil. Además tiene una música relajante y alucinante. Te permite darte cuenta de las distancias a las que se encuentran un planeta de otro. Y de la composición de cada planeta, de sus lunas. Y también te sirve para darte cuenta de realmente planetas como Plutón, al que creo que ya no consideran un planeta del sistema solar, sino un planeta extrasolar, un planeta enano, etcétera, pues realmente están no lejos, sino muy, muy lejos. Para que os hagáis una idea, la órbita de Plutón, es decir, el tiempo que tarda en recorrer su camino alrededor del Sol, tarda 248 años. 248 años es lo que dura el año plutónico. Tiene 5 satélites... Caronte, que es una de las lunas más grandes del sistema solar en comparación con su planeta anfitrión. Es decir, nuestra luna es más grande que Caronte, pero respecto al tamaño de su planeta alrededor del cual orbita, pues es bastante grande Caronte. Nix, Hidra, Cerbero y Estigia. Y el perihelio es la parte de la órbita más cercana al Sol. Pues el perihelio de Plutón se acerca mucho a la órbita de Neptuno. Lo que pasa es que no está en el mismo plano. Entonces no hay posibilidad de que choque. Pero en el perihelio se acerca a la órbita de Neptuno. La atmósfera de Plutón es muy tenue. La forma nitrógeno, metano y monóxido de carbono que se congela. Y bueno, en función del perihelio, pues colapsa y se congela a medida que el planeta se aleja o se acerca del Sol. En esta evaporación y congelamiento, eso hace que causa que varíen muchísimo el albedo del planeta. ¿Y qué es el albedo? Pues el albedo es para explicarlo en términos sencillos, que son los únicos que yo entiendo, el albedo es la radiación que un planeta refleja. Por ejemplo, un albedo alto significa que el planeta es frío, porque refleja la radiación solar. Y un albedo bajo significa que retiene la radiación solar y el planeta es caliente porque retiene esa luz, esa radiación. Por ejemplo, en nuestro planeta, las zonas con nieve tienen un albedo más alto. ¿Por qué? Pues porque refractan, ¿no?, esa radiación. Y claro, Plutón, al tener esas congelaciones y evaporaciones de la atmósfera de nitrógeno, metano y monóxido de carbono, pues el albedo es variable. Un detalle curioso, ¿no? La nave New Horizons salió de la Tierra el 19 de marzo del año 2006. Esto es interesante porque, mirad, desde el 2006 hasta ahora, el 2015, que son casi 15 años, la tecnología ha cambiado mucho. Por ejemplo, en las cámaras ha cambiado mucho, con lo cual el New Horizons llega con una tecnología del año 2006. Los objetivos de la misión eran básicamente estudiar la geología y la morfología del planeta enano y de sus satélites, estudiar la composición y la atmósfera de Plutón, y luego otros objetivos incluyen el estudio de la variabilidad en el tiempo de la superficie de atmósfera de Plutón, eso ya lo he dicho, obtener imágenes de Plutón y de Caronte en alta resolución, buscar satélites y anillos adicionales alrededor de Plutón, y bueno, si todo va bien, pues intentar reconocer algunos objetos del cinturón de Kuiper. Esto del cinturón de Kuiper es algo que yo no conocía. Sí, sí, amigos, así soy de ignorante. Todos hemos visto dibujitos de nuestro sistema solar, ¿no?, que parece una especie de reloj antiguo con el Sol en su eje y los planetas orbitando alrededor como si fueran manecillas de un reloj. ¿Qué hay más allá del cinturón de Kuiper? Bueno, pues alrededor del sistema solar hay un anillo que está formado por cometas que orbitan alrededor del Sol a una distancia entre 30 y 100 unidades astronómicas, UA. Una unidad aritmética, para que os hagáis una idea, es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Así es como los astrónomos establecen las medidas, ¿no?, de distancia, UA. Y toman como referencia la distancia entre la distancia media, porque varía, entre la Tierra y el Sol. Estos objetos que componen el cinturón de Kuiper forman lo que se llama objetos transneptunianos. Habréis oído hablar a Raj Kutrapali, que es astrónomo en Big Bang Theory, sobre los objetos transneptunianos, ¿no? Creo que él hizo una tesis sobre eso. Hasta ahora, los objetos que se han descubierto tienen tamaños que varían entre 100 y 1000 kilómetros de diámetro. Y los astrónomos sospechan que este cinturón es una fuente de los cometas de corto periodo de nuestro sistema solar. Así que, jolín, la verdad es que el campo de investigación de la New Horizon es muy chulo y las imágenes que nos está proporcionando son alucinantes. La nave de New Horizon fue construida en aluminio con forma de triángulo, 0,70 de alto, 2,1 metros de largo y 2,7 metros de ancho. En el lanzamiento pesaba 478 kilos, de los cuales 77 kilos son combustible y 30 kilos son los instrumentos científicos. Cuando la nave llegó a Plutón, pues se estima que pesaría 445 kilos. No hay baterías a bordo. La electricidad que alimenta, o sea, lo que alimenta la nave, lo que alimenta, bueno, ellos le llaman la nave, ¿no? Yo le llamo satélite o sonda, quizás sea algo más, ¿no? La producen unas pastillas de plutonio 238 recubiertas con iridio y envueltas en grafito. Son los RTG. Los RTG que son esas pastillas de plutonio. Los RTG generan entre 240 vatios y 30 voltios en el lanzamiento. Y cuando lleguen a la altura de Plutón, pues la energía que ofrecerán será 200 vatios cuando alcancen Plutón, que lleva un viajecito largo de 9 años. El control de temperatura se consigue con una pintura negra térmica, mantas térmicas y el calor que produce las RTG, ¿no?, las pastillas estas, radiadores, persianas y calentadores eléctricos. Tenéis que pensar que a la distancia de Plutón, la verdad es que el sol calienta muy, muy poco. La nave tiene tres ejes estabilizados que usan como propulsión un tanque de hidracina hecho con titanio, con 77 kilos de propelente, era el combustible que hablábamos antes, montado en el centro del triángulo, que le impulsa a una velocidad de 290 metros segundo, o lo que es lo mismo, 1044 kilómetros hora. El tanque impulsa 16 motores de hidracina, y varios, cuatro de ellos, son para correcciones de trayectoria, y 12 de 0,9N usados para correcciones de altitud y otras maniobras. La navegación y la orientación de la sonda, la altitud se determina usando dos cámaras de seguimiento de estrellas, que se llaman Star Trackers, con sensores CCD, eso suena a vosotros, ¿verdad? Sensores CCD y un catálogo, un mapa de estrellas. También se utiliza una doble unidad de medición inercial, con tres giroscopios, tres acelerómetros, y todo esto lo gobierna cuatro ordenadores. Ahora, cuatro ordenadores que os vais a caer de espaldas cuando escucháis. Un sistema de comando, gestión de datos, orientación, el procesador. Y el procesador es un Mungus 5 de 12 MHz, que es una versión mejorada y preparada para soportar la radiación. Y también se usan relojes de tiempo, además de software. Estos equipos se encuentran en un IEM, Integrated Electronics Module. Hay dos de ellos. Los datos se registran en dos grabadoras de estado sólido de baja potencia, con capacidad, agarraos, de 8 gigas cada una. Ahora viene una parte muy interesante, que me gusta mucho, el tema de las comunicaciones. Claro, esta nave está mandando continuamente información a la Tierra, y a esas distancias, pues me parece una auténtica proeza que se puedan... Disculpad, que estoy perjudicadillo. Se puedan efectuar con éxito pues todas esas transmisiones, ¿no? La banda que utilizan es la banda X, y cuanto mayor es la distancia, pues menor es el raudal de comunicación. Por ejemplo, estaba previsto que desde Júpiter la velocidad de comunicación fuera de 38 kilobit por segundo. Sin embargo, la distancia de Plutón, que al ser mucho mayor, pues va a hacer que la velocidad baje a 600 a 1200 bits por segundo. ¿Esto qué significa? Pues significa que las fotografías de Plutón tardan muchísimo tiempo en ser recibidas. Se prevén hasta 9 meses de espera. 9 meses. Y os quejáis vosotros de vuestro internet, ¿eh? Por ejemplo, para el envío de una fotografía a una velocidad de 1000 bits segundo, se estima que se tardan 12 horas continuas. Claro, si hay cortes, pues ya la cosa se complica. La cantidad aproximada de datos en fotografías de Plutón y Caronte se estima que sea de unos 10 gigas. Y eso, son 9 meses en total, debido a que no existe capacidad de recepción de datos de forma permanente. Y las antenas, bueno, pues también las antenas de recepción también se tienen que usar para otras cositas. Bueno, me parece sorprendente, ¿no? Me parece un logro que merece la pena, ¿no? Que salga en las noticias, en lugar de tonterías sobre faranduleras que meten en la cárcel, o tonterías, o accidentes morbosos, o peleas de pareja, o fútbol y tonterías de deportivas que en realidad no son deportivas, son solo fútbol. Es una pena, ¿no? Es una pena que la NASA redujera su presupuesto hasta el punto de desmantelarla y tener que andar pues dependiendo de los cohetes de los rusos, por el tema de la crisis económica que tiene tan brutal Estados Unidos y lo que se viene encima. O sea, porque la deuda de Estados Unidos está aumentando de forma salvaje. Pero si algo útil hace la humanidad, amigos míos, si algo útil hace la humanidad es la compasión por otros y la ciencia. La ciencia nos va a ayudar a muchísimas cosas, ¿no? Y a mí una reflexión que hacía, que el otro día lo decía en Twitter, y yo sé que esto a veces queda un poco mal, ¿no? Pero no sé cuántos habéis leído la composición de los planetas, ¿no? Los planetas de nuestro pequeñísimo sistema solar con nuestro pequeñísimo Sol. Es alucinante, ¿no? Que cada planeta es prácticamente pues un lugar inhóspito, ¿no? No es un lugar para irse de vacaciones, no son paraísos. Lo que sí es cierto es que la Tierra, nuestro planeta, es un auténtico paraíso. Hay una serie de constantes, constantes matemáticas, en temas de gravitación, composición química, que hacen que el equilibrio sea tan perfecto, que uno se asombra, ¿no? No es solo una constante matemática, sino una cantidad enorme, enorme de constantes que permiten la vida en nuestro planeta. Y luego te vas a otros planetas que son auténticos infiernos. Yo cuando me gusta mucho la aplicación esa que os hablaba, ¿no? Solar Walk, y visitas, ¿no? Porque puedes hacer una visita, tiene una calidad de imágenes alucinante. Visitas otros planetas, ¿no? Desde la pantalla de tu iPad y ves la composición, y ves la atmósfera, ves la temperatura superficial del planeta, y ves que aquello es un yermo, aquello es un cementerio. No entiendo mucho el entusiasmo de otros por descubrir planetas con las mismas condiciones de vida o semejantes o remotamente semejantes a las de la Tierra. Porque lo cierto es que nuestro planeta es un lugar único. Lo cierto es que es un... las posibilidades de... las posibilidades de formación de vida en la Tierra son tan astronómicamente altas que ya se consideran, bueno, se consideran que a nivel matemático no tienen ya sentido, ¿no? Es un milagro la vida en la Tierra. Es un milagro. Ahora tú estás mirando, por ejemplo, Venus, Saturno, cualquier otro de estos planetas, ¿no? Y ahora te metes en el... haces una pasada por el planeta Tierra y ves los mares, ves la diversidad de vida. Y dices tú, madre mía, esto no es una roca muerta con gases flotando y temperaturas gélidas o temperaturas volcánicas. Esto es otra cosa, ¿no? Así que, bueno, mis felicitaciones, ¿no? A la gente de la NASA, a todos los científicos. Me parece un logro increíble. Ojalá que nos den muchísimos datos del cinturón de Kuiper. Ojalá que se manden más sondas y podamos aprender mucho más de nuestro sistema. Y bueno, honor a la ciencia, amigos. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto.